Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones. Tus príncipes, con Jorge Alberto, dice: ay, lunita, tú que nos viste besando son las noches sin un reproche con tanto amor. Ay, lunita, ¿por qué se ha marchado? Si ella era todo como un tesoro en mi corazón. Lunita, decile que vuelva. Lunita, ¿por qué me dejó? Oh, oh, oh. Cuéntale que estoy desesperado, que a su lado todo era mejor. Que a su lado todo era mejor.